La siguiente hora será titánica. Análisis, noticias, todo sobre el fútbol de primera, segunda y tercera división. Entrevistas exclusivas, resultados, ramas de ascenso y mucho más. NQ Deportes presenta La Hora Titánica. Con Cristina Ortega y René Rodríguez. La Hora Titánica. Porque ser tulancingenses nos hace grandes. Tal, buenas noches, los saluda Cristina Ortega desde La Hora Titánica una vez más en este viernesito santo rico aquí en Tulancingo, ya sin tanto frío. René, buenas noches, René. Sí, Cris, muy buenas noches, amigos radioescuchas, bienvenidos a esta su Hora Titánica, como todos los viernes en punto a las 9 de la noche, pues estamos aquí para revisar todo lo que concierne a la segunda y tercera división profesionales, y como bien dices, pues viernes santo, son días de guardar, hemos tenido pues la... Hemos disfrutado aquí de Tulancingo y de sus alrededores, pues toda esta cultura que se desarrolla conforme al Vía Crucis y todo lo que envuelve la Semana Mayor. Y bueno, pues también quiero mandar un saludo a nuestros amigos, que Jorge Márquez Alvarado, que hoy no está con nosotros, la licenciada Edith Cortés, que también pues tomaron días de asueto y de guardar, a Eleazar López, quien también... pues en esta ocasión también descansó. Nos dejaron trabajando todos. Y propiamente pues estamos aquí, cómo no, pues para dar toda la información sobre la zona Bajío de la segunda división profesional y el grupo 5 de la tercera división, donde Santiago Tulantepec pues ha tenido unos compromisos que ya comentaremos. Y Cris, pues me gustaría que presentaras a nuestros invitados de hoy por la noche y el tema que vamos a tratar. Así es, pues bueno, primero el tema, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que ha sido la temporada de Titanes hasta el momento. Y bueno, tenemos ahora un poquito del tema que a todos nos interesa, a todos los futboleros nos interesa, y pues bueno, es sobre Hugo Sánchez, y por eso, pues ¿quién mejor que los expertos de aquí de la región, los dos reporteros gráficos deportivos de los dos periódicos principales de aquí de la ciudad? Y pues bueno, presento a Juan Manuel Aguirre. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por venir. Gracias, Cristina, buenas noches al profesor René y a don Melecio Beltrán, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Claro que sí, don Mele, un gustazo tenerlo nuevamente en esta cabina, ¿cómo está? Bien, pues como no, muchas gracias, como siempre, con bastante agrado para colaborar con ustedes. Los hicimos trabajar también en Viernesito Santo. Así es, Cris, y bueno, pues como bien decíamos, vamos a llevar todo un análisis sobre el equipo de Titanes, el equipo también de Santiago Tulantepec Titanes, de tercera división, y esto pues se enmarca lo que ya viene siendo el cierre de la temporada de clausura de ambas divisiones, segunda y tercera división, donde ellos como expertos y como seguidores pues gráficos han ido y han estado presentes en cada partido que ha desarrollado tanto Titanes como Santiago en segunda y tercera división. Y como bien decías, pues quién más que ellos con su experiencia nos pueden ampliar pues las perspectivas del equipo, hacer un análisis objetivo y bueno, pues de alguna manera tratar de llegar a un punto donde se encuentran hoy día ambas escuadras, tanto en segunda y tercera división profesional, Cris. Pues sí, así es, realmente ellos, ¿quién mejor que ellos nos pueden ir más o menos dando un análisis, un resumen de lo que ha estado pasando con el equipo en Titanes? Ellos lo han visto cada uno de los partidos como locales, y pues bueno, obviamente también ellos tienen la voz de la experiencia, ¿no? Ya don Mele nos había platicado toda la historia del fútbol aquí en Tulancingo, pues bueno, obviamente es grato tener una opinión, ¿no?, de expertos. Sin duda alguna, Cris, y bueno, pues para ir entrando en materia, vamos a dar lo que es la tabla de posiciones de la zona Bajío al cabo de la jornada número 10 que se llevó a cabo el fin de semana anterior. Y bueno, tenemos que en el primer lugar se encuentra Querétaro, ya rebasando a Necaxa Rayos con 21 puntos. Necaxa Rayos, quien descansara hace dos semanas y perdiera en esta semana anterior, con 20 puntos se queda. Cruz Azul Jaso 19, Unión de Curtidores 18, Soles de Acolman, que ha apretado el paso y que ha conseguido victorias muy importantes, también se ubica con 18 puntos. La Universidad Cuauhtémoc con 17, Teca Huizquilucan, tras el triunfo sobre Tulancingo, pues llega a 16 puntos. Irapuato 16, Toluca 15, y en el décimo lugar se encuentra Tulancingo con 14 puntos, seguido de Cachorro León con 12, Cadereyta con 11, Zacatecas, Salamanca y Valle de Mezquital pues ocupan las últimas posiciones con 5 puntos respectivamente, y Valle de Mezquital en el fondo con 3 puntos solamente. Y esto nos da pauta para pues empezar a desarrollar nuestro tema, porque es increíble que del décimo lugar a lo que es el segundo lugar solamente 10 puntos de diferencia, y pues todavía matemáticamente Tulancingo se encuentra pues dentro de aspiración por algún lugar en la liguilla. Y pues con esto me gustaría, Cris, me gustaría que empezáramos. Juan Manuel Aguirre, del Sol de Tulancingo, sí, coméntanos cómo ves la tabla de posiciones. Pues yo creo que el siguiente partido contra Halcones del Valle de Mezquital es trascendental. Si los Titanes obtienen el triunfo, 3 puntos, pues los acerca más a la zona de clasificación, ¿no? Y por lo consiguiente, los próximos partidos, pues como visitantes no deben ya dejar puntos en el camino. Los empates y los triunfos, que también como visitantes han tenido buenas actuaciones, sin embargo los resultados no se les han dado fuera de casa, aunado a que desafortunadamente en algunas ocasiones han fallado en la tanda de penaltis el punto extra, y creo que es el momento para no dejar escapar ningún punto que bien les pueden hacer falta para el final del torneo y poder aspirar a la clasificación. Así es, están, perdón, René, en juego 15 puntos todavía, ¿no es así? Así es, son 15 puntos los que restan por disputar, y como bien dice Juan Manuel Aguirre, pues es importante ya no dejar puntos. Con esto estaríamos, si se consiguieran esos 15 puntos, pues estaríamos hablando de 29 puntos sumados, y esto pues combinado con algunos resultados podría darnos la pauta para esperar un tercer lugar por ahí de la clasificación. Don Mele, de La Ruta, ¿cómo ve usted al equipo de Titanes? Lo veo con un tremendo compromiso, lógicamente. Si en el torneo anterior tengo X puntos, en el siguiente, como en toda empresa, debo superarlos. Eso es lo que psicológicamente podría afectar al cuadro. Sobre todo, que se dice que no hay enemigo pequeño. Desesperado como están los Halcones del Valle del Mezquital, y sabiendo que había que se las debemos. Así porque es, Titanes también. Titanes en la fecha 11 del torneo anterior fue a ganarles allá a casa 3-2. Lógicamente que ellos pues ya no pierden nada, todo pueden ganar. La presión para los muchachos, digo, debe ser centrarse exactamente en su juego, no sobre subestimar al enemigo. Además de que ellos mismos van a observar, y a ver si nos pongo yo más nerviosos, que el cierre es muy tremendo, como tremendo fue también el cierre de la temporada anterior, las últimas 5 fechas. Pero sin embargo en ellas se lograron 11 puntos. Parece cosa curiosa que en 10 fechas Titanes en el torneo Apertura hizo 11 puntos. Y en las 5 últimas sumó el mismo número de puntos. Así es. Correcto. 11 puntos. Actualmente, en el Clausura, pues en las mismas 10 fechas se llevan 14 puntos. Que se ganan a las 11, que deberían ser más por la condición de locales que tenemos. Tenemos esa ventaja. Pero yo veo un cierre muy, muy difícil para todos los equipos. Y la importancia de un triunfo, pues siempre nos puede colocar en los cuernos de la luna. Vemos lo que sucedió en esta jornada anterior con el Unión de Curtidores. Correcto. El Unión de Curtidores, que le ganó el Clásico del Bajío al Irapuato. ¿Quién iba a esperar una goliza de 7-1 a Irapuato? Así es. Por el Unión de Curtidores. ¿Y qué le valió al Curtidores? Trepar hasta la cuarta posición. Así es, ahí o el tenemos, triunfo de Cachorros puntos, León también. Sobre Necaxa 1-0. Entonces un ¿no? triunfo nos puede colocar allá. Para eso hay que salir centraditos, a manejar perfectamente el encuentro, sin muchas precipitaciones, y apegados exactamente a lo que nos indica el técnico. Creo yo que él tendrá que mover perfectamente su baraja ahí, para colocar a los muchachos y podamos salir con ese triunfo que toda la afición lo va pues a recibir perfectamente. Así es, don Mele, pues definitivamente, como bien comenta, la presión pareciera que hoy día la tiene el equipo de Titanes. Pero mi querido Juan Manuel, antes de tu comentario, vámonos a una pausa comercial. Amigos, y recuerden que pues Tulancingo es tierra de Titanes. Cambia tus razones, cambia tu actitud, cambia tu mentalidad. Cámbiate a la NQ, la superestación. Una gran mentalidad. Efemérides y reseñas conmemorativas con Mari Carmen Lomelí. Durante el Viernes Santo se conmemora la dolorosa pasión y muerte de Jesús para salvar al mundo del pecado. En este día los oficios religiosos se efectúan de una manera sobria y solemne y se acostumbra leer el relato de la pasión según San Juan. NQ recuerda las tradiciones religiosas de la Semana Santa. Si estás buscando trabajo, empleo.gob.mx. Entra a la página de internet empleo.gob.mx o llama al 01800-841-2020. Empleo.gob.mx. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social te ayuda. Empleo.gob.mx. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas o de promoción personal. Más música, más diversión, más información. NQ, la superestación. Siempre más para ti. Regresamos nuevamente a esta La Hora Titánica y pues queremos que nos llamen 75-506-40. Todas las llamadas del día de hoy van a tener un boleto para acceder al estadio este domingo en punto a las 12 del día contra Valle de Mezquital, Titanes Valle de Mezquital. Amigo, llámenos, denos su punto de vista, cómo ve a los Titanes, cree que se califique, dónde quedará ubicado el equipo de Titanes, qué opina de la selección. Vamos a platicar también sobre Hugo Sánchez y si debe o no renunciar. Llámenos, 75-506-40. Y bueno, pues retomando esta situación del análisis que tenemos hoy sobre el equipo Titanes, Juan Manuel Aguirre, lo hemos platicado ahorita un poquito en el corte de los puntos que han dejado ir, sí, de los puntos que nos restan por ganar, y que pues viene Valle de Mezquital, y que pues, como bien decía don Melesio, pues hoy día ellos no tienen nada que perder y todo que ganar, ¿no? Claro que sí, además, bueno, tomando en cuenta la experiencia, ya lo comentaba también tras micrófonos don Melesio y ustedes, cuando Tlaxcala estaba en último lugar la también. Temporada pasada, le vino a pegar aquí a los Titanes, sorpresivamente se llevó un marcador, me parece, de 3-1. Así fue. Entonces ya no hay enemigo pequeño, digo, no le vaya a pasar lo mismo que le pasa a la selección con los equipos de CONCACAF, ¿no? Y Canadá, ¿no? Entonces... Y todavía lo que resta en la fase final del torneo, viene Querétaro, viene Cruz Azul, Curtidores, o sea, así son es. Partidos de alto riesgo en donde deben aplicarse a fondo los jugadores. Yo estuve con Jaime Alarcón en el partido previo a Teca Huixquilucan, estaba ajustando sus líneas sobre todo en zona ofensiva, ¿no? Que es donde en la última resolución es a veces donde ha habido pues el problema de que pues no se anota, aun cuando juegan bien, cuando despliegan un juego abierto, y me decía en esa ocasión que Teca Huixquilucan había cambiado entrenador, era el Coco Gómez. Así y es. Me decías es que sabes que el Coco es muy colmilludo y pues en una jugada nos puede cambiar el partido. Y bastó una jugada para que el equipo de los Titanes se trajera un marcador adverso. Creo que es el momento ideal de que Jaime Alarcón pues observe todos esos detalles, ¿no? Pequeños detalles para lograr un buen esquema, sobre todo de media cancha hacia adelante. Yo siento que en sector defensivo el equipo anda bien, está bien coordinado, pero de media cancha hacia adelante es donde pues se puede marcar la diferencia. Está todavía muy a tiempo el equipo para resarcir todos esos detalles, ¿no? Pues sí, fíjate que allá en el Estadio de Dos Ríos, en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, como bien dices, pues el Coco Gómez planteó una formación poco visto, sobre todo en la segunda y tercera división profesional. Él puso tres defensas, tres medios, un enganche y tres delanteros. Y con este tipo de formación, pues obviamente cerró muchos espacios a Titanes. No le permitió desplegar ese fútbol que nos tiene acostumbrados, de lucha, de garra, de empuje. Y pues también tuvimos pocas oportunidades, aunque sí las tuvo Titanes, no las pudo concretar. y desafortunadamente ellos pues también no tuvieron tantas, como dices, la solidez de la defensiva, y Gustavo Arteaga, que pues se fajó bajo los tres palos y que sacó dos pelotas muy importantes, tuvo un paradón impresionante al ángulo. Créeme que pues de ahí la única jugada que pareciera que no iba a ser gol, pues fue donde cayó, y luego para abrir el ostión, pues definitivamente fue más complicado, ¿no? Y efectivamente lo que hemos visto aquí en el estadio Primero de Mayo, que hemos tenido contundencia, no lo hemos demostrado fuera de casa, que también hay que decirlo, ¿no? Ya los equipos al respetar mucho a Titanes, pues obviamente los planteamientos no son tan sueltos, ¿no? No son equipos que se abren o que van al tú por tú, como lo puede ser Toluca, como de repente Necaxa se quiso poner al tú por tú y se llevó tres goles. Entonces ese es el punto, ¿no? Que hoy día, pues sí, está muy cerrada. Yo creo que los 10 primeros equipos, o los 10 hasta el lugar décimo que ocupa Tulancingo, hoy día todos tenían posibilidades de aspirar a una calificación y la tienen todavía, pues todos ellos, ¿no? Sumando los puntos que restan, cualquiera de ellos. Esto no está totalmente finiquitado, ¿no? Querétaro ha demostrado que bajo el mando de Medrano, pues finalmente ha encontrado lo que necesitaba, un Querétaro que nosotros allá le fuimos a pegar al Corregidora también, y que hoy día pues es líder del grupo ya con 21 puntos, y se le ve sólido, se le ve marchando sólidamente. Incluso ahorita lo platicamos con Don Mele, ¿no? Don Mele, que usted veía que Cruz Azul pudiera hacer y dar la faena para cuando nosotros lo recibamos, bueno, más bien los visitemos allá en Jaso, pues pudiera estar ya más adelante de la tabla, pero yo veo difícil, yo veo más sólido a Soles de Acolman, que va en ascenso, Querétaro, que lleva un buen paso, y quizás Unión de Curtidores. No sé usted qué opine. Bueno, indudablemente que, si me estoy refiriendo a Cruz Azul, es un equipo que ha mostrado siempre en los torneos de la segunda división su constancia y solidez. Ha venido siempre colocándose al último a liguilla. Ha estado en ella. Sí, en las últimas cuatro vueltas. Yo sigo confiado en que esa experiencia que tienen, tanto los jugadores que aún se conserven como la directiva y el calendario de juegos, puede ser factible que ande para allá el Cruz Azul para esa fecha, cuando tengamos que visitarlo allá en el 10 de diciembre. Así es, y pues... Por lo pronto lo que me preocupa es de que hagan goles aquí. Es lo que necesitamos. Creo que como ustedes lo están indicando, y todos lo hemos visto, el público inclusive, pues hace algunos comentarios. Nosotros lógicamente respetamos los planteamientos técnicos que el encargado, el director, ordena. La afición, pues de corazón, quisiese que se cambiaran a veces alineaciones, hace las propias. Pero dicen que cuando el río suena, agua lleva. Entonces habría que echar un poquito de pues calcularle perfectamente, yo vi en los entrenamientos, tratar de hacerlo. El público sí está a gusto con el equipo, lógicamente, pero ha expresado, nos falta un poco contundencia, no encontramos, no juntamos con quien adelante concrete, con un goleador efectivo, que realmente nos haga tener la confianza de que vamos a insistir. Llegamos, pero por todos lados fallamos, o no hay acompañamientos, no hay un realizador nato que hay ahí. Comentarios, decimos, están en formación, tenemos un muchacho en Titanes ahorita que muchísima falta está haciendo por otro equipo de donde proviene, ¿verdad? Y que sabe hacer goles, sin embargo, pues no se ha adaptado todavía a la segunda división, hay que esperarse para el siguiente cuadro, es lo que necesitamos, pulir, por ejemplo, a esas gentes. Hay dos o tres muchachos ahí que podrían muy bien, creo yo que adelante concretar lo que necesitamos. Realizar y anotar. Así es, Don Mele, pues hablamos por ejemplo de Marco Peralta, que hoy lo extraña mucho Santiago Tulantepec, y que en Titanes, a pesar de que ha tenido las oportunidades jugando partidos completos, entrando de relevo, pues no ha cuajado, y esto pues nos da pauta para ver que la diferencia entre una división y otra, ¿no? Que pareciera no ser tan lejana, y que pues realmente sí lo es, ¿no? Y eso pues habla de la formación, habla del proyecto que tiene esta institución de llevar jóvenes de a poco, porque pues lo hemos visto, y ahorita lo vamos a tocar más adelante, lo que es la selección pues que nos representó allá para obtener su boleto en Juegos Olímpicos, y esto no es fácil. O sea, pareciera que el fútbol es simple, que es nada más estar en la cancha y el que tiene talento lo demuestra, y hemos visto que no. Mismo Irapuato pues no ha tenido la constancia ni la continuidad que mucha de la afición requiere domingo a domingo, que nos presentamos en el 1 de mayo y que gritan Irapuato, Irapuato, pero pues también yo entiendo y respetamos mucho la decisión del técnico de por qué juega medios tiempos o por qué no tiempos completos. Cabe mencionar que allá en Teca Huixquilucan jugó más de 70 minutos y que pues también no tuvo muchas oportunidades, no le dejaron agarrar la pelota, fue bien marcado, en fin, el mismo Jorge Márquez Magaldi pues ha tenido pocas oportunidades de mostrarse al frente, siempre sí con lucha, con empuje, sirviendo de poste, dando algunos balones para que se conviertan en goles, pero también no ha tenido de todas quizás una pareja donde puedan hacer mancuerna y que esto nos lleve a la contundencia que requiere hoy el equipo, que aparte déjenme decirles que no tenemos tanto problema de goleo. Pero antes de seguir comentando esto, llámenos 75-506-40 y vámonos a la segunda pausa comercial. Don Memo, muy buenas noches, no le hemos saludado. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van por su Progan? ¿A dónde van por su Progan? Amigo productor, las ventanillas de la Zagarpa estarán abiertas hasta el 30 de abril. Este año los apoyos también son para vacas lecheras, cabras, borregas y colmenas. Con el nuevo Progan habrá más apoyos para pequeños productores. Acude a tu CADER o Distrito de Desarrollo Rural más cercano. Apoyamos al campo para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Si estás buscando trabajo, empleo.gob.mx. Entra a la página de internet empleo.gob.mx o llama al 01800-841-2020. Empleo.gob.mx. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social te ayuda. Empleo.gob.mx. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas o de promoción personal. El orgullo de ser hidalguense. Esta es una presentación de NQ. Durante el movimiento insurgente, Tulancingo fue atacado varias veces con resultados casi siempre adversos, pues las fuerzas realistas lo defendieron con energía, hasta que Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria se apoderaron de la ciudad. El orgullo de ser hidalguense. Esta fue una presentación de NQ. Vamos a la hora titánica y pues el tema está muy interesante y la verdad que nos da mucha tela de dónde cortar, la verdad que igual después de comerciales seguimos platicando y justo, bueno, estábamos platicando de los goles, René, que realmente no hay una gran, y Don Mele lo mencionaba hace un momento, ¿no? La defensa de Titanes está muy bien parada atrás y obviamente eso también ha permitido que no haya tantos goles, ¿no? Tú nos dirás ahorita con la tabla cuál es la diferencia de goles que tiene Titanes y realmente no es grande la diferencia, ¿no? Así es, Cris, pues hemos anotado en 12 ocasiones por 8 recibidos y la diferencia es más 4, lo cual, pues, por ejemplo, para comentar del segundo lugar, que es Necaxa Rayos, que lleva 18 a favor y 12 en contra, para sumar una diferencia de más 6, eso nos habla de la referencia finalmente de que es muy cerrado. Y lo decía Juan Manuel Aguirre ahorita tras micrófonos, que hoy día se ve un proyecto de Titanes sólido, se ve un proyecto que a mí me gustaría que lo plantearas, Juan Manuel, tu perspectiva, porque de eso se trata. Nosotros lo que queremos hoy día y lo que hemos tratado al hacer de invitarlos es esto, que ustedes como pues la opinión pública, como representantes de ello y como expertos en la materia, pues nos den su visión de cómo ven el equipo, cómo ven esto, ¿no? Bueno, profe y Cristi, yo creo que todo parte de un plan de trabajo, ¿no? De un proyecto bien hecho, bien elaborado. Qué bueno que el licenciado Jorge Márquez levantó la mano para que después de tantos años en Tulancingo, después de 21 años de ayuno futbolero y de pues que la gente quería tener ya un equipo profesional, qué bueno que tuvo esa visión. Por supuesto que todo proyecto implica un trabajo bien elaborado, bien estructurado. No solamente son los buenos deseos, es un planteamiento y creo que Por supuesto que al principio queremos que el equipo gane, que sea un equipo imbatible. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que se está armando, se trajeron jugadores del Atlante, del América, de las divisiones inferiores, por supuesto. Algunos otros jugadores, talentos de aquí de la región, que también es otro de los objetivos. Las temporadas anteriores pues hubo ciertos altibajos. Creo que esta temporada ha sido de regular a buena, porque los números así lo demuestran, ¿no? También las actuaciones, creo que desde que Jaime tomó el equipo, pues hubo hasta cierto punto buena química con la afición. Es muy difícil que un técnico sea entrenador de la misma ciudad donde vive, ¿no? Sí, ¿sabes? Sin duda. Qué bueno que aquí se dio esa situación. El equipo ha tenido buenas actuaciones. A mí me gustó mucho cuando jugaron contra Necaxa, que era el superlíder, estaba invicto, y aquí vino a perder lo invicto. De repente, pues, digo, como afición, como medios de comunicación, pues los 0-0 no nos gustan. Cuando se pierde, no nos gusta. Es parte del... así es el fútbol, ¿no? Pero creo que, de acuerdo al proyecto, a mediano plazo se están cumpliendo los objetivos. Incluso se puede clasificar. Volvemos a lo anterior. Si el equipo no deja escapar los puntos, puede llegar a zona de clasificación. Y si así no fuera, tampoco sería un fracaso, porque es parte del proyecto. Yo creo que para el siguiente torneo, entonces sí ya se puede pensar en un objetivo firme, que es la clasificación. Pero pues le repito, qué bueno que hay gente experimentada, usted que tiene toda una trayectoria dentro del fútbol, Cristi, el profesor Julio Domínguez. Yo he estado con él en la tribuna y veo que hace, que mueve jugadores para acá y para allá, y estudia los equipos rivales. Por ejemplo, Julio Domínguez ha trabajado con José Luis Trejo en el Pachuca, ha trabajado con Enrique Mesa, que aparte de ser grandes maestros del fútbol, son unas grandes personas, y creo que esa filosofía la ha aplicado perfectamente aquí en los Titanes. Y creo que, yo tuve la fortuna también en alguna ocasión de formar parte de la estructura cuando el licenciado Jorge Márquez me invitó a estar precisamente en prensa. Semana a semana se hacían las juntas de trabajo, y vaya que se trabaja con un orden, ¿eh? Se trabaja con mucho orden, se trabaja con mucha responsabilidad, y pues forma parte de este proyecto, ¿no? Creo que hasta el momento se están cumpliendo los objetivos. Pues sí, realmente Titanes es un grupo multidisciplinario que siempre está buscando, obviamente, perfeccionar y sobre todo mejorar y brindarse al público, ¿no? A la afición que siempre está ahí cada domingo apoyando al equipo. Y sí, realmente hemos visto un cambio de actitud, y no consideramos que el no clasificar, el no entrar a la liguilla sea un fracaso. Al contrario, creo que se ha sumado mucha gente al esfuerzo de Titanes, lo mismo aquí con los medios, ustedes dos como representantes de estos dos periódicos. No sé, don Melo, ¿usted cómo ve la perspectiva del equipo en todo este torneo? Que a mí me parece que sí ha venido el equipo mejorando en cuanto a actitud, ha venido mejorando en cuanto a la pelea del balón, en cuanto a la distribución en cancha. Creo que sí se ha replanteado todo lo que es la institución Titanes, tanto, bueno, más bien en la cancha, ¿no? No sé, don Mele. Sí, el equipo se ve perfectamente, se ve maluchón, el público le responde, él también está respondiendo. El avance que se lleva, tenemos dos temporadas, se puede decir, estamos en la segunda temporada completa. Lógicamente que si se llega de la noche a la mañana, pues tuvo que armar un equipo al vapor, con lo que llegó, el técnico que llega, los muchachos que conoce, que invita y que se van formando. Se salva el primer torneo, el apertura, nos vamos al clausura, y ahí es donde se empezaron a ver ciertos altibajos, más bien fueron bajos en comparación con la apertura. De todo modo se logró evitar el descenso, que es lo peligroso que existía, y se reestructura el equipo, se reestructura sobre las bases que tiene la promotora de como toda institución. Las inversiones, quizá yo estimo que si no se han hecho en jugadores de más renombre, alguna situación así que pudiesen apoyarnos, pues es porque está invirtiendo en las fuerzas inferiores, en estructurar lo que se llama el semillero. Hay que invertirle a las escuelas infantiles para ir creando un sistema de juego, ir desde no solamente enseñar a los jóvenes a cómo dominar el balón, sino también desde cómo estar pensando en qué consiste el fútbol, cómo inducir la mente a la práctica del deporte y a la convivencia personal. Entonces, eso se está dando desde ahí. ¿Nos vamos a ir a un corte? No. Así es, don Mele, pues aprovechamos ahorita nada más rápidamente, tenemos boletos ya para Claudia Álvarez, Agustín Guerrero León, Claudia Aguilar Tello, quienes pueden pasar a partir de mañana aquí a la NQ por sus boletos. Y bueno, pues vámonos a la pausa comercial y recuerde usted que Tulancingo es tierra de titanes. Estás escuchando la Superestación XCNQ 640 AM 50.000 watts y XHNQ 90.1 FM 25.000 watts. 75.000 razones para vivir la radio. Estamos transmitiendo desde Plaza de la Constitución y Manuel Fernando Soto en Tulancingo y en Exhacienda de Loreto 501 Altos, sobre el río de las avenidas, en Pachuca, Hidalgo. Donde quiera que te encuentres, estamos contigo. NQ, la superestación, una gran mentalidad. La Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales en materia de justicia penal que aseguran el respeto a los derechos del inculpado y a su vez garantizan que quien la hace la pague. Con esta reforma habrá procesos breves y justos y no se castigará a la pobreza. Asimismo, se dará protección a las víctimas y se podrá combatir eficazmente a la delincuencia organizada para la tranquilidad de las familias mexicanas. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. ¿Quieres aumentar tus ventas? Revista Contacto. ¿Quieres que te conozcan? Revista Contacto. ¿Quieres tener un gran impacto de tus productos o servicios? Revista Contacto. ¿Qué esperas? Anúnciate ya en la mejor revista publicitaria de la región. Contacto Hidalgo. Otra forma de comprar y vender. Informes, Callejón de San Vicente, número 100, Alto 7, Tulancingo Centro. Teléfono 75-300-86 y 97-407-66. No aceptes imitaciones. Revista Contacto. Solo hay una. Ponte en contacto con la Superestación. 7550640. 7550640. NQ. Siempre más para ti. Ya regresamos a la hora titánica. Les recordamos que todas las llamadas que entren van a tener boleto para este domingo a las 12 horas ahí en el estado Primero de Mayo, Titanes contra Halcones, Valle de Mezquital. Y pues bueno, seguimos, don Mele, con un poquito esta perspectiva que nos daba de cómo se ha planteado el equipo. Sí, sabemos que es todo un proyecto, una institución, se está trabajando lógicamente desde los cimientos. Vamos a atender lo que es nuestra escuela, lo que son nuestros entrenadores, nuestros médicos, para que se vayan adaptando los niños desde cómo tocar un balón, cómo hacer una jugada, y también se vayan mentalizando psicológicamente en qué es el fútbol y qué es también el desarrollo deportivo y la conducción en extra deportiva de ellos como niños con sus semejantes. El plantel, creo yo que en el lugar que se vaya a quedar, si no se califica, como ustedes comentan, sí, realmente no es un fracaso y debe entenderlo la afición. Sería una muestra de que él llegó ya a su estabilidad del equipo, porque ya sorteamos las dos temporadas sin el altibajo que hubo en la primera temporada, en los dos torneos, que en el primero hacemos una puntuación que en el segundo. Ahora no. Estamos por probablemente superar la puntuación del torneo apertura en este clausura, pero ya muy por arriba. Lógicamente que ya estamos estables. Ahora sí vamos a tener quizá unas vacaciones de abril a agosto, que es el tiempo suficiente para que se pueda preparar y corregir las anomalías que tenemos en el terreno de juego. Y lógicamente que ahí es donde se va a empezar a hacer la inversión. La inversión también, ya sea aprovechando gentes locales de la región, o sí, forzosamente teniendo que buscar uno o dos elementos que vengan a animarlos, que nos vengan a servir de acicate, ¿verdad? Para que yo voy a ser como él, porque vino de allá, si yo también lo puedo. Es lo que necesitamos. Sí, pues como bien dice, hoy día se tiene una estructura, ya se no se cuenta con jugadores al vapor, hoy se cuenta ya con una estructura que ha venido trabajando dos o tres torneos en algunos casos. Tenemos los mayores que marca el reglamento, pero que sin duda nuestro equipo está por debajo del promedio de edad. Todavía tenemos pues algunos jugadores prestados también, que sin duda el torneo entrante y bajo la evaluación del director técnico, ya sea Jaime Alarcón o algún otro, pues tendrán ya una cantera. Como bien dice el convenio con Santiago Tulantepec, que hoy día pues tiene a sus muchachos fogueando, el mismo Cifort, ya con gente pues de un año de trabajo, año y medio, en fin, todos esos esfuerzos que se han dado bajo la directiva de Titanes, pues finalmente hoy ya consolidan un proyecto. Como bien dice, ya no hay problemas de descenso, seguramente las temporadas por venir no batallaremos con ese descenso, aunque se borre e inicie cada torneo, no lo hay. Hoy día estamos por arriba de 30 equipos, por lo menos. Entonces, no tenemos ese ya problema. Y ya se está haciendo una costumbre que los equipos pues ya consideren a Titanes y a Tulancingo como una plaza difícil. Entonces, todo esto pues realmente nos da, pues como bien dicen, la perspectiva para desarrollar más, ¿no? Sí es un objetivo calificar, lo es desde que inicia este torneo. El compromiso que hizo Jaime Alarcón y su cuerpo técnico aquí en esta misma cabina así lo manifiesta. El compromiso que tenemos todos los que laboramos dentro de la organización así lo tenemos. Pero sin duda que pues el balón rueda, ¿no? Y también todos los equipos marchan sobre esa misma línea, ¿no? Uh-huh. Y hoy día 10 están en posibilidades todavía de calificar. 10 de 15 equipos, ¿no? Entonces eso es lo importante y lo interesante, que hoy se tiene un equipo sumamente competitivo. Hoy día tenemos un equipo espectacular, que también eso es importante. Un equipo que no se cierra, que no especula. Por ahí yo creo que el peor partido que hemos jugado es contra Teca Huizquilucan. No tanto porque el rival nos haya así, nos sorprendió, pero finalmente también los chicos a lo mejor aflojaron un poquito. Y eso tiene que llevarlos a ellos a la conciencia de que ya no se pueden dejar escapar puntos, ¿no? Lo tiene muy claro su cuerpo técnico, ojalá que los jugadores lo tengan claro, que hoy día, pues nada menos tenemos en este turno a Valle Mezquital, que es el último lugar de la tabla, y como bien decíamos, no podemos confiarnos, pero la siguiente semana vamos contra el cuarto lugar, allá en León, en la Martinica famosa, uh-huh. Estadio legendario, con Unión de Curtidores. Regresaremos para recibir al primer lugar de la zona, que es Querétaro, aquí en Tulancingo. Uh-huh. Viajaremos al 10 de diciembre para enfrentar a Cruz Azul Jaso y finalmente cerraremos con Salamanca, que pues también hay que decirlo, va en 14º lugar, pero finalmente está de pronóstico reservado todavía. Vamos contra tres grandes instituciones que hoy van encabezando la tabla y que de ligar las 5 victorias, pues sin duda que Titanes, si no califica, estará muy cerca del tercer lugar, ¿no? No, hombre, y estará del otro lado ya con esos 5 triunfos, ¿no?, que ya vemos venir. Yo veo aquí fundamental recalcar primero el compromiso que ya se tiene como institución, como jugador, es decir, cada individuo que trabajamos en Titanes, me incluyo, estamos ya comprometidos con la afición, con Tulancingo y con nosotros mismos y con el equipo, de que hay que sacar este proyecto adelante, de que lo estamos logrando, que estamos trabajando en ello día a día. Y yo creo que también es importante recalcar que estamos jugando al fútbol, estamos haciendo el fútbol como actualmente se hace, René. No me dejarás mentir, no me dejarán mentir ustedes, ni la afición. Creo que Titanes ha planteado, Jaime Alarcón ha planteado las situaciones de fútbol, las jugadas, la distribución en cancha, todo ese tipo de cuestiones técnicas y tácticas y estrategias dentro del fútbol, la ha planteado de otra manera. Es decir, ya se está jugando un fútbol que también se juega a nivel más profesional aún, ¿no? No sé, ustedes, Juan Manuel Aguirre, tú me podrás comentar algo al respecto. Sí, claro, creo que, y vuelvo a lo anterior, ¿no? Todo parte de un proyecto bien estructurado. Cuando se trajo a Jaime Alarcón para iniciar con el proyecto titánico, pues de antemano se sabía que Jaime tiene un largo recorrido en el fútbol nacional. Aprendió mucho de Tomás Boy, aprendió de Luis Fernando Tena, aprendió de Miguel Ángel Russo, de Gonzalo Farfán cuando lo dirigió en Zacatepec. Es un hombre de fútbol, es un hombre que quiere además a su gente, quiere a la afición lo quiere y efectivamente, además, algo muy importante que yo he considerado es la estructura la estructura dentro y fuera de la cancha que se tiene de los Titanes. Yo creo que a nivel nacional, la plaza de la segunda división, la ciudad, el estadio incluso, las instalaciones, pues en comparación con otros equipos, hablan muy bien de la estructura, de la organización. Sí, sin duda del alguna. Equipo. En algunas ocasiones hemos observado, ustedes lo han visto, llegan equipos sin autobús, sin cuerpo. Incluso César Picasso, el médico del equipo, tiene que intervenir para ayudar a otros jugadores contrarios cuando se lesionan. Hemos visto a través de, pues, de la internet, de fotografías, cómo son las condiciones de otros equipos que juegan en pues no en estadios, sino en campos, en canchas que son a veces prestadas. Pues que no sé cómo se sostenga, ¿no? Yo creo que aquí los jugadores tienen todas las condiciones. Creo que en este caso la directiva no ha escatimado recursos económicos para que los jugadores estén bien en esta ciudad, para que vivan bien, para que vivan tranquilos, y creo que tienen todos los medios, ¿no? Eso es algo muy importante dentro de la estructura de un equipo profesional de la segunda división, que es pues un pasito abajo de la primera A, ¿no? O sea, estamos, digamos, que en un buen nivel. Sí, pues es la antesala a la primera A, y como bien dices, Juan Manuel, pues la directiva no ha escatimado, ha apostado por un proyecto sumamente profesional. Sea, como decía Cristi, pues se han congregado gentes muy capaces. Tenemos psicólogo, cosa que muchos no tienen, médico especialista en el deporte, preparador físico con amplia experiencia. O sea, realmente se ha conjuntado, se está trabajando también con auxiliares que están estudiando actualmente la carrera, uno de preparador físico, otro de director técnico, Julio César Domínguez, que pues también tiene todo un, como bien decías, todo un currículum ya incluso en primera división. En fin, no se ha escatimado, ¿no? Y los recursos, pues, de infraestructura, casa club y demás, no se diga, ¿no? Y bueno, amigos, pues márquenos 7550640 para que nos acompañe al partido de este domingo en punto de las 12 del día. Y recuerde que Tulancingo es tierra de titanes. ¿Y cuál es tu razón para escuchar la Superestación? Porque se transmite de generación en generación. Yo crecí con la NQ, mis papás la escucharon y ahora mis hijos también lo hacen. 75,000 razones para escuchar NQ, la Superestación. Top Show. Esta semana en el Top Show Internacional. Amigos que me escuchan, yo soy Alex Intec. Y pues no se pierdan este programa especial, esta entrevista que voy a tener aquí en Top Show, donde les platicaré un poco de mis planes y un poquito de mi vida también. Así que no se pierdan esta entrevista, este especial en Top Show. Top Show, el mejor programa de música en español para todo el mundo. Más de 160 emisoras en Norte, Centro, Sudamérica y Europa se unen cada semana para sintonizar el único conteo de la música pop en la radio de habla hispana. Top Show Internacional. ¿Tú qué entiendes por Poder Judicial Federal? Pues que tiene el poder, ¿no?, de la judicial. El Poder Judicial de la Federación es el encargado de impartir justicia a través de los ministros, magistrados y jueces federales. Está compuesto por la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal. Junto con los poderes ejecutivo y legislativo, el Poder Judicial de la Federación es un componente básico del Estado mexicano. Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura. La nueva actitud es sonreír todo el tiempo. NQ, la superestación, siempre más para ti. Déjate mi cantar con la guitarra en mano. Amigos, ya regresamos nuevamente a esta su hora titánica. Y bueno, pues el tema interesante. Aquí hemos revisado parte de lo que es la actuación de Titanes Tulancingo en la zona Bajío. Y hoy pues vamos a comentar también lo que es Santiago Tulantepec, quien en el grupo 5 de la tercera división profesional ocupa la sexta posición, quedando conformada de esta manera: Universidad del Fútbol con 25 puntos, como ya es costumbre, encabezando este grupo 5. Cruz Azul Tublán con 25 puntos también en la segunda posición. Tercer lugar Pachuca con 23 puntos. En cuarto lugar Morelos Ecatepec con 20. En quinto lugar Potros de Hierro con 18. Y Santiago Tulantepec en sexto lugar con 17 puntos. El resultado anterior, pues justamente Santiago empata a un gol contra Ecatepec, que le lleva pues 3 puntos de diferencia, le gana el punto extra 4-1. Y lo que platicamos aquí, ¿no, don Mele? Pues Santiago ha dejado también como Titanes puntos valiosos en el camino, y lo platicamos aquí, en este caso bajo los tiros penales, ¿no? Pues que hoy lo ubicarían en otra posición. Está todavía en zona de calificación Santiago, ¿no? Sí, indudablemente también está en zona de calificación y tiene el mismo padecimiento de Titanes. No hay realizadores. No hay realizadores. Mientras la temporada anterior tuvo dos muy buenos realizadores, Marco y César. Así es. Ahora carece de ellos. No ha habido, no hay quien quien haga goles. Su defensa pues está bien plantada también, aunque se pone en ocasiones nerviosa. Y es lo que está sufriendo ya Chícharo, el Chícharo Olvera. ¿Quién va a hacer los goles? Realmente no hay elementos que aseguren, que garanticen el que pueden anotar. Tiene que venir a veces el defensa, como el juego anterior, lo vimos con Ecatepec, tuvo que ser Hernández, el número 3 en la espalda, quien saltara para hacer el gol, y se le fue el segundo también. Pero no hay poder realizador. En la banca tienen muchachos también, pero la importancia de los juegos también no le ha permitido quizá hacer un arriesgue de darles cierta oportunidad. Ahora, el juego de este sábado, pues bueno, yo diría que es más importancia. Sin o duda, sigo o digo adiós a la temporada. Claro, pues, soy local, voy con ellos. Tengo todavía una leve esperanza ya en otra, la combinación de un otro resultado, como es el de Ecatepec que va con los Potros, con Potros Atlante. Que ahí es lo que un empate de ellos, y que se hiciera la chica, Santiago, sería el cuerno de la luna también, y tendríamos las. Pero para mí que es el juego que no debe perder ahorita ya el equipo de Santiago para poder realmente aspirar a estar en la calificación. ¿Qué es lo que hace falta para ser contundente, para concretar jugadas? ¿Hace falta imaginación, inventiva para hacer las jugadas? ¿Qué es lo trabajo con los entrenadores, con los jugadores? ¿Qué es lo que considera que hace falta, don Meles? En ocasiones falta a los muchachos, aparte de su habilidad técnica que tienen y por eso los alinean en la posición, pues la decisión, la actitud, el ir realmente, el sacrificarse en ir a hacer, si ustedes quieren decir, oportuno, una especie de cazagoles. Así le llamamos nosotros, esos cazagoles, por eso es bueno, por eso los mete, siempre está esperando ahí. Pues es que él debe tener ese olfato. Es algo que caracterizó precisamente a Mario Díaz cuando estuvo aquí en Titanes, lo veía en su olfato de gol. A nivel nacional, algo que también tuvo de característica Enrique Borja. Hasta con los cabellos metía sus goles, ¿verdad? Cuando el copetito le volaba, hasta ahí anotaba. Es decir, se necesita una persona que tenga ese olfato, ese instinto de estar siempre encima, adivinando dónde va a llegar el balón, irlo a buscar. Es lo que no sé cómo se pueda dar ello, sin cómo se les va a imbuir eso a los muchachos. No, don Meles, está muy complicado porque pues así como nos hace falta en Santiago y en Titanes, pues hay que darle una revisada nada más al fútbol nacional, y hoy día pues no tenemos un goleador, ¿no? Por ahí lo vimos, y pues esto da paso y oportunidad para tomar el tema ya de la selección y de Hugo Sánchez. Pues lo vimos con este chico de Morelia, Landín, ex Tuzo. Lo vimos con Santiago Fernández, examericanista hoy de Toluca. Y no, claro, yo estoy plenamente convencido, ¿no? Fíjate que llegó al Toluca y ya nomás no respondió. Pues, yo pregunto si en América hubiera respondido, lo hubieran vendido, pues claro que no. Pero bueno, pues ahí se engañan muchos, ¿no? Y ese es ahí donde yo veo que el fútbol mexicano pues padece justamente de ese tipo de jugadores. Pero me parece a mí que también en el arriesgue del entrenador. El entrenador trata muchas veces de asegurar el partido, cuando mi punto de vista sería que, bueno, el que es delantero, hay que darle la oportunidad, porque de nada me sirve que apriete en la cancha, que achique por ahí, que corra a la milla, pues eso no me sirve, me sirve que meta goles, ¿no? Y si un jugador está para resolver, pues hay que aguantarlo los 90 minutos, ¿sí? Sobre todo cuando ha mostrado contundencia, que en este caso tanto Santiago como Titanes en algunos jugadores los tiene, pero yo creo que el entrenador se tiene que tener más confianza. a veces no se da y las cabezas caen, también es cierto, ¿no? Y por eso muchas veces los entrenadores tratan de apostar a lo seguro, pero yo creo que hoy por hoy pues está en el rumbo, tanto Titanes como Santiago están dando la pelea. Es importante hoy lo que estamos platicando aquí, dos equipos sumamente protagonistas tanto en la tercera división como en la segunda. Eso creo que hoy nos debe de enaltecer, la afición debe estar contenta con los equipos que tiene y que se está trabajando pues sumamente importante, ¿no? Y bueno, pues ya para concluir, vámonos con lo que es el análisis de lo que fue la selección olímpica y lo que es el tema Hugo Sánchez después de esta pausa comercial. Y recuerde que Tulancingo es tierra de titanes. ¿Y cuál es tu razón para escuchar la Superestación? A mí me gusta la NQ porque cuando estoy haciendo mis quehaceres, la escucho y eso me da más ánimo. Y más cuando estamos cocinando. Por eso me gusta la NQ. 75,000 razones para escuchar NQ, la Superestación. De la vista, nace el amor. La imagen de su producto o servicio, póngalo en la pantalla. Contrate ya al 75-300-86 en Callejón de San Vicente número 100, interior 107 o en las oficinas de NQ, la pantalla. Publicidad directa a los ojos del consumidor. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van por su Progan? ¿A dónde van por su Progan? Amigo productor, las ventanillas de la Zagarpa estarán abiertas hasta el 30 de abril. Este año los apoyos también son para vacas lecheras, cabras, borregas y colmenas. Con el nuevo Progan, habrá más apoyos para pequeños productores. Acude a tu CADER o Distrito de Desarrollo Rural más cercano. Apoyamos al campo para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. La nueva actitud es ser positivo. NQ, la Superestación. Siempre más para ti. Ya regresamos a la hora titánica. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 7550640, que nos escuchen por la página de internet www.titanes.org.mx. Y pues bueno, el tema está puesto en la mesa, calientito, salido del horno el tema. René, la verdad que se puso buena la plática ahorita que estábamos en corte. Pues sí, sin duda alguna que pues fue lamentable que México no haya calificado para los Juegos Olímpicos. Es la consecuencia pues lógica de falta de visión, falta de interés por parte de nuestros directivos de la Federación Mexicana de Fútbol y dejarse llevar solamente por la comercialización y por lo que vende un entrenador de fútbol, más como imagen que lo que nos pueda otorgar como pues realmente un estratega o un gran ajedrecista que hoy se requiere, como lo pudiera ser pues simplemente un Mourinho o un pues no sé, Capello, un Arrigosaki y cualquier otro entrenador que pues si no le podemos ganar a Guatemala ni a Canadá, ¿qué podemos esperar para más adelante? Pero pues aquí los puntos de vista son variados, ¿no? Juan Manuel Aguirre. Sí, bueno, yo creo que por bien del fútbol mexicano, Hugo debe salir de la selección, o sea, no hay más. Todavía en el mes de febrero, cuando eran los partidos previos al preolímpico, la actitud de Hugo Sánchez ante la prensa dejó mucho que desear. Dijo así textual dijo: es la última vez que les digo, estamos comprometidos a clasificar a las Olimpiadas, textual. Así lo dijo, y en una forma, bueno, decía un compañero que incluso trabajó aquí, no es la canción la que molesta, sino la tonadita. Y se comprometió, y ¿qué pasó? No nada más fue el juego contra Haití, que fue un partido fatal, fue contra Guatemala, fue contra Canadá, y si nos vamos más atrás, no solamente es el preolímpico, fue la Copa de Oro, que pues impidió a México estar en la Copa Confederaciones. También en la Copa de Oro se ganó con trabajos a Cuba, un mediocre empate contra Honduras, y tuvo que venir Pavel Pardo con un golazo para vencer a las Islas Guadalupe, que yo creo que yo no sabía que existían esas islas y que practicaban además el fútbol. Hugo Sánchez habló de más, sin tener bases, sin tener un planteamiento bueno dentro de la futbolísticamente hablando. Y pienso que por bien del fútbol mexicano, porque vienen las eliminatorias para la Copa del Mundo dentro de poco, yo creo que estamos hablando de menos de 2 años, va a tener mucho más presión de los equipos, de la afición, del pueblo mexicano, de la prensa. Entonces va a ser más difícil el proceso. Se le complicaron las cosas a Hugo, pero aquí entra otra cosa, profe Cristina y don Melesio, la comercialización. O sea, hay contratos que ya tiene Hugo Sánchez firmados con marcas comerciales, que la selección ya tiene contratos, entonces ya entran otro tipo de intereses, y yo creo que la junta que va a ser el 30 de marzo o el 31 Así de marzo, no recuerdo, creo que se debe analizar muy bien esa situación. Entran definitivamente otros tipos de intereses comerciales, porque además Hugo Sánchez recibe porcentaje por taquilla. Así y es. Recibe porcentaje por los patrocinadores de la Así selección es. Mexicana. Entonces ya se mezcla una cosa con la otra, pero definitivamente Hugo Sánchez tiene que salir de la selección. Don Mele. Pues yo lo veo muy analizando todo lo que comentamos. Hablamos del fútbol, lo vemos como deporte. Dentro del plano deportivo, la selección mexicana comercializa un deporte. Lógicamente, Hugo pues vendió su imagen. Yo vendo mis servicios para desempeñarme. Él convenció a los directivos, a los presidentes de hacernos campeones del mundo. De que vamos a ser los campeones del mundo por el momento. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Los campeones de las confederaciones. La actitud, sobre todo, es lo que yo estimo que es lo que está fallando ahí. La actitud de triunfalismo es muy buena, pero que no se abuse y que no dañe a otros terceros por salir medio adelante. Creo que es lo que ha sucedido en el seno de la selección de fútbol, llámese la mundialista o la olímpica, con los jugadores. Le han fallado por ahí, por ese lado, quizá ellos mismos a Hugo. No descarto mentalmente, voy a hablar así de espaldas, que quizás, como se dice, algunos jugadores tengan línea de su rendimiento un poco más bajo, para poder también hacer quedar mal al entrenador, al director. Híjole, don Meles, es un punto que es hoy día yo hoy día pensaría que no puede ser así. Y me parece el punto de vista es muy muy lógico. Son jóvenes que están empezando. Si me hablamos de la selección mayor, podríamos hablar de línea. Y lo vimos claro, la Copa de Oro, donde la gente que venía de Chura, de La Volpe, decide no jugar ya la Copa América. Y ahí sí podemos hablar de línea. Bueno. Pero también podemos establecer puntos de vista, donde Hugo Sánchez siempre manejó criterios muy apartados. Por ejemplo, no a los naturalizados. Hoy tenemos naturalizados. ¿Sí? O sea, hay contradicción. Hay mucha contradicción, todo. Sumamente contradictorio, ¿no? Y eso es donde no hay credibilidad. El jugador pierde credibilidad en su técnico, en su líder. Él debe ser un líder, pero un líder que se va a promover a España a entregar sus 5 pichichis en lugar de estar trabajando para un preolímpico como lo hicieron los demás. Y eso a veces la afición no lo sabe, a veces no lo conocemos, a veces algunos medios lo denuncian, otros se callan, porque finalmente esto es un negocio. Y lamentable es que, como dijo usted, que el fútbol hoy día sea un negocio más que un deporte. ¿No? Pues y eso es lo que hoy deben de analizar los dueños. ¿Sí? Estamos a punto de no ir a un mundial, porque si con alguien no vamos a ir a un mundial, con los mejores jugadores desde mi punto de vista de la época moderna del fútbol, y hablo de los 70s para acá, es en esta ocasión. Hoy tenemos los mejores jugadores de mucho tiempo. ¿Sí? Perdón, por eso se hablaba un poco, perdónenmele, de si Hugo Sánchez realmente tenía la capacidad. Ya lo demostró que no, desde mi punto de vista ya demostró que no tiene la capacidad para entrenar a jugadores que hoy por hoy tienen una capacidad de un fútbol europeo. Tenemos a Rafa Márquez, tenemos a Pavel Pardo que está en Alemania, O sea, hay una serie de jugadores que ya sobrepasan el nivel de Hugo Sánchez. ¿Por qué? Pues porque el señor no se prepara. El señor tiene una actitud soberbia ante los medios, ante la misma afición. Él piensa que con esa actitud, que con haber sido un buen futbolista, puede ganar ahora, puede ser un buen entrenador, cuando sabemos que de un director técnico a un jugador de fútbol, pues la distancia es enorme. Es enorme, es enorme. Y porque siempre, aparte, son áreas distintas, dentro del fútbol son áreas distintas. Y me parece aquí que también es muy importante recalcar que vamos, esto de las ganancias que tiene Hugo, de las cuestiones que él pudiera obtener más monetariamente que futbolísticamente, pues creo que incluso ni se están dando. Porque ¿cuántos millones de pesos, de dólares, no sé, pierde la Federación Mexicana también al no ir a unos preolímpicos? Que es increíble que no vayamos a unos preolímpicos con los rivales que nos tocaron en este grupo. También puede ser, si nos vamos al aspecto deportivo, que así como tenemos jugadores jóvenes de mucha calidad que están destacando y que tienen puerta abierta para el fútbol europeo y todo, también hay jugadores de países que participan que también han evolucionado, y si los vemos por edades, pueden estar al mismo nivel que los mexicanos, por edades nada más, a eso me refiero. Eso puede suceder también, y que se le ha dificultado realmente en la cancha a esos muchachos realizarse. Pero aquí es otra situación, la soberbia que ustedes dicen, la actitud comercialista de Hugo no ha encontrado eco con algunos muchachos y ahí hay choque. La capacidad, don Ale, yo me voy más hacia la capacidad como entrenador, que lo platicamos tras bambalinas, en el corte, ¿sí? Pues establezcamos comparaciones. Yo les decía simplemente, Tuca Ferretti, Hugo Sánchez, Los Tena, Hugo Sánchez, Carrillo, Hugo Sánchez. Y así nos podemos ir, Tomás Boy, el que sea, contra Hugo Sánchez. ¿Sí? Un cursito de una semana en Centroamérica no hace técnicos. Pero bueno, amigos, pues ya hemos llegado prácticamente a la parte final de lo que es la hora titánica. Tenemos una llamada de César Yair Castillo, por supuesto que ya tiene sus boletos, que pueden pasar a recoger aquí al NQ. Y pues agradecerles, don Mele, Juan Manuel, gracias a sus medios de comunicación, la prensa escrita, pues el reconocimiento que nos da realmente, el que nos apoyen con su información, con su presencia, y que ojalá que no sea esta la última vez que los tengamos aquí para hablar de lo que nos gusta, el fútbol, y polemizar. No todos tenemos la misma visión, eso es importante, cada quien ve su fútbol, cada quien tiene sus ideales, y bueno, pues ha sido muy importante para nosotros. Y a manera de conclusión, Juan Manuel, pues muchas gracias, profesor René y Cristi, saludo a mi tocayito Juan José Caballero. Quiero enviar un saludo al señor Alejandro Bob, al maestro, al señor Luis Castellán, y también enviar un saludo solidario a Roel Gutiérrez, preparador físico de los Gutiérrez, Gutiérrez, preparador físico de los Titanes, por el sensible fallecimiento de su señora madre. Un saludo para él. Así es, el día de ayer falleció su señora madre, nuestro preparador físico, y pues por obvias razones él hoy se encuentra, y le enviamos desde aquí todos nuestros respetos a su familia y su pronta resignación. Don Mele, pues expresamos también nuestras condolencias, uniéndonos a esa pena que embarga a la familia titánica. Agradecer a ustedes la oportunidad de venir a estos micrófonos, y a la afición el compromiso de estar el próximo domingo apoyando a Titanes a las 12 del día. Vamos contra Halcones, Valle del Mezquital, y sí, se va a ganar. Por supuesto que así lo esperamos, que se gane, se ha trabajado para ello. Cristi, invitar igual a la afición a que vaya este domingo a las 12 del día en punto al estadio 1 de mayo a apoyar a Titanes contra Valle de Mezquital, ya saben. Igual mandarle un abrazo solidario al profesor Roel, de todos mis respetos, y pues esperemos, como dice René, que pronto llegue la resignación para este momento tan difícil que está atravesando. Pues bueno, agradecer nuevamente a la afición, a Juanjo, darle la bienvenida y también despedirnos, y pues bueno, a toda la afición, muchas gracias. Así es, pues amigos, esto fue La Hora Titánica. Recuerde que todos los viernes de 9 a 10 de la noche tenemos aquí toda la información de la segunda, tercera división profesional, la marcha de los equipos de Santiago Tulantepec y Titanes Tulancingo. Y bueno, pues lo invitamos para que este domingo pues vaya a pasar un rato agradable en familia a lo que es el Estadio 1 de Mayo, en punto de las 12 del día, contra Halcones Valle de Mezquital. Un partido crucial para los Titanes, no deben dejar de escapar ya puntos, solo quedan 5 encuentros más. Apóyenos y apoya a su equipo, y pronto pues los veremos en la calificación. Y pues eso es todo, amigos, pase un buen fin de semana y vámonos. Y recuerde que Tulancingo es tierra de titanes. NQ Deportes presentó La Hora Titánica con Cristina Ortega y René Rodríguez. La Hora Titánica, porque ser tulancinguenses nos hace grandes. Estás escuchando